Al costado de la ruta 14, a las 19 horas, una caravana de autos está parada. Se ven panfletos anunciando el derecho a la vida misma. Esto empieza cuando se anuncia que el día 22 de febrero se realizará una movilización desde Cura Brochero hasta Luyaba, sumada a la caravana de Villa Dolores, en el Valle de Traslasierra, Córdoba, Argentina. La manifestación se realiza a causa de gente egoísta, ambiciosa e inescrupulosa que ignoran la importancia vital del medio ambiente. Me daría tanta pena estar en sus zapatos. Teniendo tanto poder y la posibilidad de hacer cualquier cosa, lo único que pueden hacer es generar miseria y destrucción. El 22 de febrero empezó como un día más. No me levanté particularmente tarde. Tampoco tenía grandes sensaciones ni estaba tan emocionada. Pero a cada quien que me preguntara qué era lo que iba a hacer aquella tarde, con mi sonrisa más grande les respondía: hoy me voy de caravana. Mi misión del miércoles: convencer a todos los que pueda de ir a participar, a defender el monte que no es de nadie y es de todos. Con mi familia fuimos al grito. Había muchos temas de conversa, pero siempre se volvía a la misma pregunta: ¿vas hoy? No todos dijeron que sí, pero al final de la tarde, un montón de compañeras y compañeros iban a estar desparramados en distintos autos aguantando los trapos. Después de prepararnos y tener todo listo, alcanzamos a la caravana en la rotonda de las Tapias. Allí era el punto de encuentro para esperar a los protestantes de Dolores, y una vez todos juntos, encaramos. Nunca tuve el número exacto de autos ni personas que participaron, pero éramos un montón. Ya en Luyaba explotaba en gente que tenía una idea fija: pasarla bien y que todas las risas, cantos y charlas vuelen por las montañas, que toda esa energía incandescente llegue a los ministerios, que se escuche bien fuerte que en este valle no vamos a permitir semejante ecocidio a la flora y a la fauna, que no pueden usar palabras para comunicarse. Por ende, creo que es nuestra responsabilidad decir que no, por ellos. Ellos que nos dan tanto, y nosotros que es lo mínimo que podemos hacer. Fue una fiesta con todas las letras. Hubo murga, candombe, folclore, cumbia y poesía. Me mojaron con gotas del festival, birra, sudor y libertad. ¡Cuánto calor! Y sin embargo, nada nos hizo parar. Bailamos, cantamos, celebramos y gritamos. Nos encontramos, hablamos, bebimos y gritamos. Nos reímos, pero más importante, nos hicimos escuchar. A mí me llaman caraya.